que me recuerde a ti. Si tú ya no me quieres, no quiero ver nada, nada de ti. Aunque sufra porque te quiero, sé que algún día te voy a olvidar. Aunque sufra mi pobre alma, si es mi destino también llorar. Si te vas, recoge todo, no dejes nada que me recuerde a ti. Aunque sufra porque te quiero, porque te adoro, ingrata mujer. Si tú ya no me quieres, no quiero ver nada, nada de ti. Aunque sufra porque te quiero, sé que algún día te voy a olvidar. Aunque sufra mi pobre alma, si es mi destino también llorar. Si te vas, recoge todo, no dejes nada que me recuerde a ti. Aunque sufra, porque te quiero, porque te adoro, ingrata mujer.